Ya, ya, Rastafari, para Guanarro. Desde la ciudad del viento, para Guanarro. Babilonia tiene que caer, con la fuerza del orto tendrás el poder. Te lo digo firmemente, mi friend, ponle corazón y no te dejes vencer. Y el enemigo trampas te va a tender, pero ya el majestuoso te va a defender. Yo, no te rindas, pelea con el corazón. Fighting for your right. Libérate, levántate, no le des fuerzas al sistema, no. Libérate, levántate, busca la fuerza de ya en tu corazón. Libérate, levántate. Preguntarse, señor, ¿hasta cuándo? Escribe tu destino sin indecisión. Que la paz verdadera sale de tu corazón. Yo no sé qué pretenden con falsas palabras. No creas en la tele que es pura falacia. No busques la verdad afuera de tu ser, que está en el allaná. Al imperio no, Babilonia no te va a vencer. Somos los soldados de su majestad, nada detiene la tribu de ella, nada a nosotros nos puede parar. Somos los soldados de su majestad, nada detiene la tribu de ella, nada a nosotros nos puede tumbar.